Bienvenidos. Hoy vamos a meterle mano a unas fuentes con una mirada, bueno, bastante particular sobre la Revolución de Mayo, ¿no? Sí, una perspectiva diferente. Preparamos un informe especial para Berisso Digital Radio, revisando esta idea de si fue todo tan criollo, tan espontáneo como nos contaron siempre. Exacto. La misión es explorar esta versión que, bueno, que cuestiona bastante el relato tradicional. Una versión que pone el foco en una posible influencia británica. Justamente. Una influencia que, según estas fuentes, habría sido decisiva en mayo de 1810. Algo que choca, claro, con la historia oficial, digamos. Bueno, a ver, desmenucemos esto. ¿Qué dicen puntualmente sobre cómo era Buenos Aires justo antes? Mira, pintan una ciudad tranquila, muy católica. La gente se sentía súbdita del rey de España, de Fernando VII. Nadie se decía argentino todavía, claro. Para nada. Y en ese contexto, bueno, llegan las noticias de España, que cayó la Junta de Sevilla, el último bastión de poder español, digamos. Y ahí, justo en ese momento de desconcierto, ¿qué pasa? Aparecen fragatas inglesas en el Río de la Plata. Esa es la coincidencia que resaltan estas fuentes. ¡Qué timing!, ¿no? Tal cual. Mencionan nombres de buques, el Pitt, el Muretin, almirantes como De Courcy, Fabian. O sea, no era una visita de cortesía. No, para nada. La interpretación es que esa presencia naval era una forma de presión. Un factor de poder en un momento de vacío total de la autoridad española. La excusa perfecta, dicen, para que actuaran agentes británicos. Y acá se pone interesante, ¿no? Porque las fuentes empiezan a señalar figuras clave nuestras. Hablan de Juan José Castelli. Dicen que hay data de un juramento secreto como súbdito británico, en 1806, durante las invasiones. Sí, es uno de los puntos que mencionan. Pero donde más hincapié hacen es en Mariano Moreno. Moreno. Pieza central, si las hay, del relato tradicional. ¿Qué le achacan? Bueno, lo conectan directamente con intereses británicos. Lo ubican como secretario de la British Commercial Room. La Cámara de Comercio Británica, digamos. Exacto. Y la cosa no termina ahí, ¿eh? Sugieran que el primer decreto económico importante de la primera junta. El de abrir el comercio. Exacto. Pero ojo, abrirlo solo con Gran Bretaña. Bueno, dicen que ese decreto lo redactó el jefe de Moreno en la Cámara, un tal Alexander Mackinnon. O sea, un lobby británico que funcionó espectacularmente según esta visión. Se podría leer así, sí. Más que liberar el comercio, fue dirigirlo hacia un interés muy específico. Entonces, a ver si entiendo la lógica de estas fuentes. Si parte de los líderes respondían a Inglaterra y la gente se sentía española, ¿quién hizo la revolución que festejamos el 25 de mayo? Bueno, acá es donde usan términos fuertes. Hablan de un golpe cuartelero británico. Directamente. O tercera invasión inglesa. Fuerte. Sí, sí. Y a figuras como French y Beruti, bueno, les quitan el romanticismo. Nada de repartir escarapelas celestes y blancas. No, los describen más bien como grupos de choque, los chisperos, que usaron la intimidación para que se aceptara la nueva junta. Incluso ponen en duda la legitimidad del cabildo abierto del 22. Dicen que no fue tan representativo. Che, es una mirada demoledora del mito fundacional. Y sigue. Se detienen mucho en lo que pasó justo después del 25. Con Cisneros, el virrey depuesto. ¿Qué pasó con él? No solo lo sacan, sino que lo suben rapidito a una fragata inglesa, la Dart. Y lo mandan para Europa, pero con la orden de que no lo dejen bajar en Montevideo. Claro. Para que no pudiera organizar resistencia desde ahí. Astuto. Muy. Y el detalle que estas fuentes consideran la prueba máxima, digamos, dicen que el 26 de mayo, al día siguiente, se izó la bandera británica en el fuerte de Buenos Aires. La Union Jack en el fuerte. Posta. Eso afirman. Citan testimonios de marinos ingleses, como un capitán Fabian, que parece que ya celebraban y veían a Buenos Aires como una futura colonia. Imagínate el escándalo que habrá sido eso, ¿no? Ni hablar. ¿Y las consecuencias de todo esto, según esta línea? ¿Cuáles fueron? Inmediatas y, según ellos, desastrosas. Primero, algo técnico pero clave. El practicaje del Río de la Plata. O sea, ¿quiénes eran los pilotos expertos que guiaban los barcos para entrar y salir del puerto? Exacto. Bueno, dicen que se lo entregaron a oficiales ingleses. Control total de la navegación, básicamente. Y en lo económico, me imagino. Claro, la apertura total y exclusiva con Gran Bretaña, dicen, liquidó a los talleres artesanales locales. No podían competir. ¿La ruina de las economías regionales que recién empezaban? Y una sangría de plata. Mencionan específicamente cómo la plata de Potosí se iba para pagar las importaciones inglesas. Un vaciamiento de las arcas. Y hay un punto más oscuro todavía, ¿no? El destino de algunos héroes. Sí. Quizás lo más fuerte que plantean estas fuentes, ¿qué pasó con los tipos que sí habían peleado contra los ingleses en las invasiones? Liniers, Álzaga. Exactamente. Figuras que habían defendido Buenos Aires de los británicos pocos años antes terminaron fusilados o ejecutados por el gobierno revolucionario. La versión oficial es que conspiraban contra la Junta. Sí, pero estas fuentes le dan otra vuelta de tuerca. Sugieren que no fue solo por conspirar, sino porque eran los principales opositores a esta nueva dirección pro-británica. Una eliminación de la resistencia. ¿Hasta dónde llegan con eso? Mira, llegan a decir que hay testimonios de que soldados ingleses participaron en el pelotón que fusiló a Liniers en Cabeza de Tigre. Uf, fuertísimo. O sea que, resumiendo la mirada de estas fuentes que analizamos, mayo de 1810 no fue el grito sagrado de un pueblo. No, fue más bien una operación británica, muy bien planeada, aprovechando una crisis. Una operación para asegurar intereses comerciales, que nos metió de cabeza en la dependencia económica y en décadas de guerra civil. Una visión incómoda, por decirlo menos. Describe un quiebre, sí, pero inducido desde afuera. Un comienzo de la historia argentina marcado por la división, por la subordinación económica, muy, muy lejos de la imagen heroica y unánime que solemos tener. Sin duda, una perspectiva que obliga a repensar, ¿no? A preguntarse cómo se escriben las historias que nos contamos. Totalmente. A ver qué relatos quedan consagrados y cuáles, bueno, cuáles quedan en las sombras. Material para seguir pensando, para darle vueltas. Esto fue un informe especial basado en estas fuentes que recibimos. Para Berisso Digital Radio,